Te miraba y no te vi, porque me cegaba el miedo, tanto que dejaste en mí. Levantándome del suelo me perdí, y te perdí. Te amé más de lo que crees, no lo dudas ni un momento. Me arrepiento cada vez de no haberlo hecho a tiempo. Me perdí y te perdí. Al otro lado de la lluvia, donde sale el sol, llevo siempre tu recuerdo y la mitad de un adiós tatuado en mi corazón. Corazón.